comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. Che, que bo. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, per deixar-vos acompanyar. En fi, per compartir el dia a dia de València i de les seues comarques, del que hi ha, del que passa. Ho contem, che, així en el Rogle, gent de casa, lo que més ens interessa i propet de tu. Per i per a València, que ha sigut sempre lema també d'esta casa, que és la 97.7. Che, sí, València Abierta. Què? Malgrat que hem tingut este cap de setmana per remullar-nos i a pegar-nos els primers banys de la temporada, per a prendre el solet i ja deixar-nos aquest color veixina de mantequilla que teníem, no?, de l'hivern. Bé, ja fa olor de, fa olor d'estiu, efectivament. He disfrutat este cap de setmana, Boreta Mar, o en la muntanya, Sílvia Tomàs, que has fet? Boreta Mar. Boreta Mar, que deia. Sí, sí, quin bany m'he pegat. Que ja has debutat en guany? Sí. Ara que no n'hi ha meduses i que l'aigua està més o menys ja a una temperatura acceptable, és el millor moment per a donar-se un banyet. Que xulo. Bueno, Aranxa ja ens va comentar que va fer el seu bateig de mar ja fa setmanes. Què tal, Aranxa? Bon dia. Molt bé. També disfrutant del mar i de la piscina este fin de setmana en València. He vist un xiste en del meu admirat Guillermo, un gran fan de l'humor gràfic. I, bueno, d'Hortifus soc moltíssim, no? Però este cas és que m'ha cridat l'atenció, este acudit de Guillermo. Guillermo fa els seus dibuixos en el diari El Mundo. I en Xia fa, diu, clar, ara hi ha dos papas. Tenemos el papa vacante i el papa argentino. Està estupendo. Que jo estic també convençut de que mira els partits d'Argentina en la samarreta i en el 10 darrere de Messi. Me cau molt bé, el papa Paco. Després tenim dos reis, perquè clar, el rei també què fas? No vas a dir-li, no, ara vostè és ex-rei. No, pues que sigues en rei, l'home. Dos papes, i si ha fet dos reis, i fa 47 milions d'entrenadors de selecció de futbol. M'encanta. Estic tot pegant-li voltes al nano. Què faré? Pues mira, pues s'ha enganyat en este post Casillas, perquè traga Casillas, perquè si no ho fa bé. I Xavi, pues jo posaria este o l'altre. En fi, cada un tenim una selecció nacional en el cap, però el que sí que està clar és que d'estar, en fi, 100% en esta generació de futbolistes que és cert que ens han fet, en fi, disfrutar tantíssim el que somniàvem a tres generacions, i soc fan del futbol de tota la vida i m'hem portat moltíssimes frustracions i en fi, esta generació és una generació de futbolistes meravellosos. Anem a donar-los aquest vot de confiança, perquè no, que la cosa està en japonès o en singapurès. Pues sí, perquè no sols París que ens val guanyar contra Xile, que és una selecció molt aguerrida, sinó que inclús estaria bé que li ficàrem dos o tres, si pot ser. Aixina és que, bé, tu què faries en Casillas? Però això està molt bé, perquè és com una gran tòmbola nacional futbolera. Mira, jo recorde perfectament el primer partit del Mundial que guanyarem. Jo estava en el metge seguint-ho i tal per el mòbil, i és que era Suïssa, o sigui, era una cosa tan... Esta és una cosa que vamos a passar. I ens guanyaren, i mira... N'hi ha coses en les que no es pot lluitar, vull dir, si ens claven un gol, a Casillas li han fet una falta, però escandalosa ahir, però donen el gol per bo. Casillas té una mala pata ahir, Piqué, pues mira, que està el xiquet que no té la forma física en este moment més òptima. Pues sí, se junten cosetes, però és que és el que tu dius, és un grup de gent que ens ha donat tantes alegries que tenim que donar-los un vot de confiança. I estar amb ells a mort, i sobretot en el mestre del Bosc, que estic segura de que les decisions les pren entrellat. Estan pegant-li uns palos també, sí, a Vicente del Bosc, que és un savi de futbol. En fi, és molt injust, però és el futbol, és així, com que és un sentiment, com que és una passió, pues de repente esclata en una flamera y en fi, allà va cavall i picador per l'aire. En casa dels Ferrer es viu en fruïció tot este tema futbolero o sou més de la jardineria? La veritat és que no. No, pues més feliços. No, a veure, sí que és cert que, bueno, si Espanya arriba al Mundial i tal, arriba a la final del Mundial i tal, com sol ser mitjà d'estiu, nosaltres ja... ens anem a Teruel, no? I entonces sí que ens agrada baixar allà a la plaça del Torico, que posen en pantalles gegants i tal, perquè coincidís en les festes de Teruel, que són molt xules, i bueno, pues sí, disfrutar en una serve i ven la cosa molt bé, però no soc jo molt de futbol, de fet és que el partit del divendres no el vaig veure, tant se... Després estava en la graduació de la meva neboda i allà a la una del matí dic, ai, che, vaig a mirar a veure com va quedar Espanya. Que jo vull que guanyi, clar que sí, però no som molt de futbol. Bueno, ara després en el mestre Tito Bau, cap allà a la una i deu, les últimes novetats del València. Qui te té més bonico? De Quim, la filla, que guapa, la filla del tio Pere, el Lim, que bonica, és boniqueta. Diu que li he regalat una tarta en l'escut del València, Chesen, oh. Bonico això. Podem comentar, a falta de futbol, este tipus d'anecdotari, però bueno, la cosa està sèria, esta setmana ja de firmar la cosa, el patronat i tot això, i quina llàstima, Chesen, serà possible que en l'últim segon, però segon ja sobre la campana, ese Marcelinho Huertas... És un gran jugador, certament, és un gran jugador. I que mos... Ai, va anar la possibilitat de la final. Me va emocionar moltíssim veure el grandot de Lichuk plorant que no tenia consol, aquesta criatura, tal volta perquè igual tenia que haver pegat una palma i haver fet algo contra Marcelinho, no, contra, no, defensivament, no? En fi, a mi em va emocionar la resposta de l'afició, sí. Un segon després de perdre el partit. Campeones, a tope, que grans. Que tenim tant que agrair també a estos taronxetes. Ens han donat moltes alegries en guany i han lluitat fins a, bueno, l'últim segon, però literalment, literalment. Quina és, quina llàstima. Bueno, també ens ha passat en el futbol contra el Sevilla, hem estat ahí in extremis, ens ha anat un poc el final de la glòria. En el cas del bàsquet han tingut una temporada molt millor que la del València de futbol, on va parar d'entrada en un títol europeu, ni més ni menys. Així és que, efectivament, molts ànims per al València per a la propera temporada. I a veure si ese xicó Justin Dolman el podem lligar, estarà la cosa malament. Bueno, com que sou de la família i ens agrada compartir el que hi ha en el dia a dia, a través del Facebook i les xarxes socials podeu fer-ho. Què comenta el personal, Arantxa? Els tenim un poquet dormits, avui. Ah, sí? Estan avui ja, dilluns, sí, a l'escolta de la 97.7 i bé, enxufats a València Abierta, però els dilluns, com que hasta que no entrem en matèria plenament, li costa a estos personal xics. Està un poc sompo. Sí. De dilluns, estem un poc morsos. Bueno, bé, és el que passa, és el que passa. Estem en una setmana també final de col·les, avui els universitaris, ama i Déu, no sé si teniu universitaris a casa, però estos dies estan que pugen per les parets les criatures, últims exàmens, che, quin moment més bonico planificant l'estiu, che. Bueno, que fem una pauseta i ara en seguida estem una altra de les mogudes de la jornada i demà encara ho serà més, que resulta que obri IKEA i està sent un, bueno, està sent tot un gran esdeveniment, ja sabeu, en cues, desenes i desenes de persones han muntat un càmping allí en Alfafar. I ara anirem cap allà a veure com està l'ambient, perquè, bueno, és una, en fi, una situació certament curiosa. Molt bona també l'anunci que han fet. Ara parlarem d'això d'IKEA, però aguanteu un minutet, que en seguida estem amb vosaltres. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente, es la 97.7. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Pon rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 € si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.com. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Valencia Abierta, cerca de ti. Olé, olé, olé. ¿Por qué las canzonetes de este Mundial tienen oé, olé, o es el cine de eso? Esta es la teva amiga, la J-Lo. Sí, que m'agrada molt a mi, però... Què li passa, està d'on últimament? Mira, en primer lloc, aquesta cançó no està quallant gens bé. Oh, és que... No, no, no, a és, veure, de, no és de l'estil d'ella no, tampoc, no? Les posen faci... És que va en pitbull. Ah, va. I en, otra, va, en una altra artista fantàstica, que és Claudia Leite, i que la xica pues, ho fa molt bé, no? Però la qüestió és que sols ha rebut 20.000 visites este vídeo. Front als 100 milions de visites que ha rebut el La La La de Shakira, que tampoc és que el títol ni la lletra siga pa molt, però triomfa. Damunt, a Jennifer López l'han criticat moltíssim per la cerimònia d'inauguració del Mundial de Brasil, on damunt varen cantar en playback, Ximo. Ei. Ni preparat su en estos tres. Però dona, això no es fa. No. Ai, però és que va... Que no... No li pagaren o algo? No sé, no se la sabrien bé o què? No, no sé, no ho sé. He estat ben de fet el vídeo este matí, bueno, és un poquet... Disaster. Sí. Desastros. Però és que damunt va i en el backstage la J-Lo se fa un vídeo imitant a Shakira. Com un vídeo bueno, selfie, un... així, sí. En plan... Vols sentir-la? A veure què diu, què? Mira, mira. És un poquet dolorós de sentir. És un assaig. Per això no cantava en directe. Ara m'ho explique. És com burlant-se de Shakira, aixina, Antono, aixina de... És part de la cançó esta que estem escoltant del Mundial, però anava, pues, això, menetxant les caderes... Sí, com menetxa Shakira. Shakira. El ventre, eixe de moviment molt shakirenc. Però, bueno, no sé, soc més de Shakira, jo ho sent. A mi m'agrada molt Jennifer López. Me pareix, no sé... Una dona guapíssima, sí, no i que té molt d'estil, però no està encertada. De fet, hi ha un moviment ara en Twitter, en Facebook i en totes les xarxes socials per a que la cerimònia de tancament del Mundial del Brasil se cargui a estos i porten a Shakira. Tampoc m'agrada. Que vuelvas aquí. Enfronten ahí Jenny, Shaki... No. Això és una rivalitat que no té que ser tan insana. El cas és que és cert que el vídeo de Shakira La La La té 100 milions de visites, però és que el Waka Waka crec que en el seu dia va trencar tots els números. O sigui, va arrasar aquesta cançó. Però bueno. Pues a veure si esta xicona, la Shakira, s'entra una miqueta al nostre Piqué. Sí. Que bona falta que mos fa. Che, mira, diuen que és el policia que fa l'home les seues guàrdies de carrera allí en Brasil, diu que està... Escolta, mira com està. Perquè ha sigut tan... famós, este pues mira, bueno, perquè està el tio que trenca, no? Algú o alguna li va fer una foto en el metro, perquè este és un dels policies que s'encarreguen en São Paulo de velar per la seguretat en el metro. I la va pujar a les xarxes socials. I això va ser una revolució absoluta. El xic en qüestió li diuen Guilherme Leao, té 22 anyets, medís 1,50 i el xic podria ser perfectament... 1,50? Un 90, perdona, ui. 1,90, o sigui, no ens en l'acabem, però el cas és que este xic podria estar a l'altura de qualsevol dels top models masculins. Jo convide a l'audiència femenina, i a la masculina també, a que faça un Google, busque Guilherme Leao, i veurà el perquè d'esta revolució mundial en el policia, segons molts, més guapo del món. A més que té una careta, el xicona, així, molt fresqueta, sí, sí, així, sí, un sí, somriure sí, molt d'això, i a banda, potser t'hi passa el tio, que, sí, que sí, en fi, sí, una tableta de xocolata, dius que és el policia del metro... Sí. Quina línia dius que fa? Veuràs tu. Ah, està a São Paulo. Tindrà ple el vagó. Este chiquillo. Bueno, impresionante. La última de Tamara Falcó, la filla d'Isabel Preisler, que realment no obrin la boca i més que pujar el pa, els el vol un colom. Perquè això és molt tremendo. Està molt bé que cadascú tingui les seues creences i així no som ningú per a burlar-nos, ni molt menys de la fe i de les creences de ta mare. Però, en fi, és que ta marita... És que escolta... Està en un moment espiritual que... Vamos, Arantxa. Estigué l'altre dia en un programa molt conegut, no?, en el que es donen sorpreses a persones que li fa il·lusió conèixer a una famós o tal qual. Bueno, pues ahí que va Tamara i ni més ni menys que diu que porta un esprayet d'agua bendita en el bolso per a tirárselo. Bueno, pues quan té un moment de crisi diu és el millor ansiolítico que hay. Anem a veure. O sea, un spray, tornem a explicar. O sea, una botelleta d'aquest spray com si fora, que sé jo, perfum o algo així. Sí, mira, Sílvia Tomàs i jo portem la colonieta en el bolso, val? Pues Tamara Falcó sempre du un vaporizador en aigua beneïda. En aigua beneïda, d'una pila d'una església beneïda. Sí. I quan ella, a lo millor, l'atacot, li agarra el seu foco, xoc, se pega una... I diu que la relaja. Sí, diu que fins i tot els seus amics han copiat esta moda que té Tamara ara. Diu, lo cierto es que rezar es todo un ansiolítico para Tamara. Rezar el rosario hace que se diluyan mis preocupaciones. Mira, jo ahí, en el tema de l'aigua... O sea, anem a veure, que tu agarres i te pegues dos xuflitats, a veure, a veure, molt bé, que dic que jo respecte moltíssim les creences religioses i sí, de cada un. Per supost. Però anem a veure, que això te baixa l'ansietat, pues, en fi. Però sí que és de veres que resar no deixa de ser, i el rosari no deixa de ser una classe de mantra, per dir-ho d'alguna manera, i una manera també de desconnectar i d'entrar un poc en contacte, no sé si més amunt o més avall, però per lo menos en tu mateix. I això sí que és de veres que pot fer-te, en fi, que entre en tranquil·litat i en relax. Ara bé, jo, en tot el carinyo a l'Òvia Beneïda, pues, dos xoflitos de l'Òvia Beneïda, però això... Ara, que diu que... ella balla, també, que ella és molt ballona, es diu que està bastantes, ella és d'empalmar. Que ella també té temps d'anar-se'n de festa. Ella se posa les gotetes d'aigua beneïda i diu que, a més, anant-se'n de festa, és fidel a les ensenyances de Sant Agustí, que dia que qui baila reza tres veces. Que ella, clar, l'únic que fa és seguir les seves ensenyances. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, elcorcelnegro.es. Visítanos. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058. lunayuna.com. Del 12 al 22 de junio, la Cena de los Idiotas llega al Teatro Olimpia, con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La Cena de los Idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio, en el Teatro Olimpia. Mirando al mar. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Clochina. Hello, Emma. Hello. Hello, I'm Carlos. I'm from Valencia. Welcome. Yeah? Can you repeat then? Yeah. Batallar. Batallar. Batallar. When you... Batallar. Festechar. Festechar. Cachirulo. Cachirulo. Tirali. I'm going to teach you 5 wonderful Valencian words. Yeah. The first one, it's amix. Amix. Tremenda idea del departament publicitari de IKEA, o de l'agència que ha creat este spot que promociona la botiga de... la botiga, el magatzem grandot que ha muntat IKEA en Alfafara, sí, en València, i que, com sabeu, obri les seues portes demà. I si no l'heu vist, feu-li una ullada, que més enllà de que, en fi, realment, escolta, estem beneficiant d'una marca comercial, és que han tingut una idea realment molt bona, i és pues, un empleat d'ací del terreno, un xicó que li diuen Carlos, l'envien cap allà, cap a Suècia, i ja vegeu el resultat, per a mostrar-los algunes paraules valencianes. Clochina, cachirulo, o tira-li. I bueno, la veritat és que té valenciania, està molt bé, i xe, de categoria. Bueno, i com està la cosa de la d'IKEA? Pues bé, demà és el dia de l'obertura, anem a veure, si teniu molta pressa, pues igual demà hi haurà bofetades allí. O sigui, que aneu organitzant-seu perquè... En fi, teniu temps. N'hi ha una cua per a demà que obrin, que veu que ja hi ha desenes i desenes de persones allà, però, escolta, en temps de campanya, i, en fi, passant-ho el millor que poden, passant nit i dia allí també, i allà s'ha anat la nostra companya Alba Arce per a contar-nos, en fi, com està l'ambient a aquestes hores, en el que, bueno, encara queda, encara es queda tot el dia d'avui. Hola, Alba, què tal? Hola, Chimo, què tal? Bueno, ¿cómo está el ambientillo? ¿Ni a personal ahí acampado o cómo? Sí, aquí hay un montón. Mira, exactamente me han dicho que hay 112 personas. Caramba. Aquí hay tiendas de campaña, neveritas, colchones, hay tiendas de campaña improvisadas, sombrillas, bueno, gente jugando a las palas. Es una cosa exagerada, vamos. Aquí parece más que hacer cola, parece que se hayan ido de camping. Bueno, la cosa es que los primeros que arribaban, ¿no, Alba? Tenían la posibilidad de llevarse, en fin, creo que hay unos premios en dinero también, que claro, que la cola no solamente por llegar al primero, sino que además lleva un premio adicional, ¿no? Sí, el primer, la primera persona que está aquí en la cola, que además es Iván, y ahora en un ratito hablaremos con él, se va a ganar 500 euros, pues que además me ha contado, y ahora os lo contará, que va a hacer una habitación para su hermana, si no recuerdo mal, que también ha venido con su hermano, que él es el segundo, y a partir del segundo hasta el 100 son 100 euros. Sí, de categoría. ¿Vale? Además mañana también harán, abren mañana a las 9 de la mañana, me han dicho, y también van a haber 11 carros de compra gratis, y que se elegirán al azar durante todo el día, ¿no?, de todos los que vayan visitando esta, IKEA. Y nada, así que aquí están haciendo cola, y además, cuando he venido... la de prensa, yo he preguntado y me han dicho, lo primero que me han dicho es, no, tú díselo a Iván, que es el primer chico que vino, lleva aquí desde el viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, él ya lo está organizando todo con su hermano, bueno, es algo exagerado. Él dice, aquí es quien manda él, me lo ha explicado todo súper bien. Y nada, y si quieres hablar con él, te claro, está escuchando. Hombre, claro, será un placer, claro que sí. Bueno, pues ahora que hemos contado Iván, que porta desde el divendres allí. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal, Chimo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás cansado ya o qué? Bueno, un poquito. Ahora no me canso porque ahora estoy viniendo a visitarme. Ahora es totalmente lo contrario. Antes me aburría y ahora me estoy divirtiendo y todo. Bueno, te estás haciendo un montón de famoso. Todo el mundo quiere hablar contigo. Madre mía, yo estoy flipando, te lo juro. O sea, yo soy la persona más vergonzosa del mundo y ahora mismo... Estoy flipando. ¿Llevas desde el viernes ahí? Nos comentaba Alba. Mira, yo vine el jueves por la tarde-noche y el seguridad me dijo que yo hasta el viernes a las 12 de la noche no me podía poner. Pero que si venía el viernes a las 12 de la noche ya había alguien, ¿qué hacía? Entonces le dije, no te preocupes que mañana más que me levante vengo para acá con la tienda de campaña, con mi sombrilla y con todo lo que haga falta. Y aquí llevo desde el viernes a las 10 de la mañana. ¿Sabes? Yo me he ido, por ejemplo, 3 horitas a trabajar... Y se ha quedado aquí mi relevo, que es mi hermano. Nunca se puede ir nadie sin dejar aquí a su relevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Correcto. Y a partir de hoy, y a partir de hoy a la 1 del mediodía, a las 2, ya todo el que está en la lista está aquí, porque luego se pasa lista y todo. Y si no estás, yo te tengo que borrar porque hay 112 y solo hay 100 regalos. Entonces el siguiente quiere entrar, ¿sabes? Madre mía, la que se va a liar ahí. O sea, que está, por lo que nos estaba comentando Alba y lo que veo, te han nombrado a ti de ahí de Ikea un poco el que organiza el cotarro. Claro, pero porque ten en cuenta que yo llego el primero y si el último día viene aquí un loco que quiere ser primero, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Más que nada para controlarlo un poquito, porque el primero no tiene ninguna duda, el segundo tampoco. Pero del 90 al 100, esos 10... van a estar ahí un poquito. Tú te acabas de traer un amigo, oye, ya no soy el 100, soy el 102, no me lo van a dar, ¿sabes? Entonces, que no haya por eso picaresca tú... y que haya una lista. Que haya una lista, que esté toda la gente apuntada y que esté aquí. La gente que esté aquí, que yo llevo aquí desde el viernes, que no es moco de pavo. Ya, que ya es todo el viernes, que todo el sábado, todo el domingo. Toda la gente que me conoce dice, estás loco. O sea, yo no sé qué haces ahí, Iván. Pero imagínate cómo tiene que estar la cosa en casa para que el tío Iván esté aquí. Oye, de verdad, un abrazo para todos en casa, porque sé que es una oportunidad importante. El ejemplo también que estás mostrando de tenacidad. Oye, Iván, ¿y cómo es la convivencia? Tú ya llevas allí 3 días, por la noche hay ambientillo, reunís, cenáis, hacéis partidas de truco. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, anoche hicimos una timita de póker y tal. Lo que pasa es que yo llevo 3 días y a mí... me cuesta dormir, pero la gente esa no tiene sueño, ¿eh? La gente esta vino anoche, la gente hasta las 5:15 no se callaron anoche. Bueno, pues hay que descansar, hombre, hay que descansar. No, vinieron con fuerza, pero ya esta noche no te preocupes que ya verás cómo se duerme. Que haya tranquilidad para poder dormir, que mañana hay que aprovechar y hacer las compras. Nos comentaba Alba que esos 500 euros de premio los quieres para una habitación para tu hermanita, dices. Exactamente, sí, porque hace tiempo mis padres se separaron, mi hermana se fue con mi padre y ahora ha vuelto. Vale, entonces para tener un cuarto decente para mi hermana, para poder comprar unas mesitas, unas cortinas para mi madre, porque es lo que digo yo, o sea, si ahora mismo la gente está cobrando 500 euros al mes, ¿tú te crees que alguien puede venir aquí a gastarse 500 euros en muebles? Claro. Nadie. Entonces, pues Iván se vuelve loco, se tira 4 días en la puerta de IKEA y se gasta 500 euros en muebles. Oye, la que estás liando en Twitter madre y en todos los lados. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Clara. Clara, un beso para Clara y seguro que le vais a poner la habitación preciosa. Un abrazo muy fuerte, Iván, venga. Vale, gracias. El famoso Iván, tú, qué fuerte. Bueno, Alba, qué personaje tan y qué tío tan simpático. El primero de la cola, Iván, ¿eh? Sí, y se está emocionando y todo el pobre, porque se ve que no estaba en una muy buena situación. Qué bonito. Y la verdad que está aquí luchando y es que es muy bonito esto, ¿no? Un también. Peleón. Oye, los siguientes en la cola me decías que son toda una familia. Sí, son 4, que mira, es una familia entera. Ahora mismo la tercera es la hija de Mercedes, que es con quien estoy yo ahora, que ahora mismo ella se ha ido a su casa porque es que... Se ha venido hasta con el perro. O sea, es que aquí vienen, yo estoy viendo aquí perros, estoy viendo de todo, vamos, es que se han venido la casa entera. Se ha venido la familia entera. Es exagerado, y de hecho, quien no ha venido, es decir, el número 100 es una chica muy jovencita y que ha venido ya sola, Y cuando yo le he preguntado, me ha dicho, no, si toda la gente que tengo aquí alrededor, no, o sea, estaba en un grupo y decía, yo no conocía a nadie. Y viene desde las 5 de la mañana y está aquí como en familia. Bueno, es que esto ya es una familia, es... La verdad que, no sé, yo, a mí me ha impactado, ¿eh? Cuando he venido me ha impactado. Es espectacular, como en una situación complicada, porque efectivamente las personas que le están echando tantas horas y tantos esfuerzos, porque su situación económica es como es, y que se haga una germanor allí, que se haga una familiaridad en este momento, fíjate, de la apertura de IKEA. Igual también tendrían que darle una vuelta a los creativos de IKEA, de lo que está pasando allí también, y las relaciones... Y los sentimientos que se están ahora mismo compartiendo en esa cola de IKEA que llevan desde, como nos decía Iván, desde el viernes por la mañana. Bueno, pues, dime. A Mercedes, que es la madre de Belén, que Belén lleva desde el sábado. Desde te lo voy a decir. Desde el sábado por la mañana. Desde el sábado por la mañana. Y que quieren comprar un sofá porque tiene 3 hijos y bueno, obviamente no se puede permitir. Y nada, y bueno, te lo cuente ella, ¿no? Muy que bien. Mercedes, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estén, Peleya? Bien. Bueno, os contaba, Alba, que estáis allí toda la familia. Sí, es que han venido primero ellos el sábado por la mañana. Y cogieron la tienda de campaña, la pusieron aquí, nos tuvimos que quedar nosotros con el perro y estamos turnándonos porque somos 4 y nos tenemos que ir turnando para llevar el perro para acá, para allá y claro, entonces para ayudarle porque se quiere comprar un sofá y si es acumulable las cosas estas, pues el sofá vale 500 euros y por lo menos se gastará menos y le podrá costar solo 100. Los descuentitos, si no es acumulable, claro. Sí, si no es acumulable, pues... Muy bien. O va comprando cosas de la casa que las hace falta también, que están bien paro, trabaja y tiene 3 hijos. Bueno, Mercedes, ¿y qué hacéis? ¿Os quedáis por la noche también ahí en la tienda de campaña con Iván y compañía? Sí, hoy este último día sí que nos tenemos que quedar ya todos. Muy bien. Ya porque ahora pasará lista luego a las 3, 4, 5 y ya nos tenemos que quedar todos esta noche y hasta mañana por la mañana aquí ya... Todos. Bueno, pues que vaya muy bien las compras y ese sofá, de verdad, y lo que compréis, que lo disfrutéis mucho, porque seguro que os hace mucha falta. Un beso muy fuerte para toda la familia, sí, Mercedes. Vale, gracias. Aquí hasta en bikini y todo, de la calor que hace afuera, porque aquí estamos nosotros reservados, pero cuando está, los pobres están con torso, ¿eh? En la calor que está haciendo, efectivamente. Pues sí. Un beso muy fuerte, Mercedes, vale. Muchas gracias. Gracias, saludos. Bueno, pues Alba, ahí me dicen que ni un reloj que está marcando, ¿no? Les horas y 10 minutos que queden para la inauguración. Bueno, ahora mismo lo que pone es un día menos, o sea, en plan 4 días, 3 días. Un día menos. Supongo que a partir de ahora, cuando ya queden poquitas horas, ya sí que irán descontando minuto a minuto ahí para que lo vean. Un beso fuerte, Alba. Vale. Hasta luego. Chao. Servicios informativos. Última hora de la actualidad informativa, César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Después de la imagen del día, de la fotografía también del día y durante el cap de setmana, i s'escues en IKEA de Alfafar, hi ha més coses en la actualitat de la jornada, com esta dada que situa a la comunitat valenciana com l'autonomia que menys gasta en servicis socials en tota Espanya. Pues són dades de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Servicis Socials d'Espanya. Segons aquest informe, el govern valencià només dedica 196 euros a l'any i per habitant davant els 307 euros de la mitja estatal. És un 5% davant d'un 7% de mitjana. Una altra interessant i important d'aquest informe que s'ha conegut avui és que en el que portem de 2014 s'ha deixat d'atendre a més de 1.000 persones en la comunitat valenciana per la llei de dependència. Això significa que cada dia de 2014 20 persones han perdut el dret a ser ateses per la llei de dependència. Són dades que demà s'han fet públiques avui a nivell nacional i demà és quan es presentaran a la comunitat valenciana, però de moment s'han avançat ixes respecte a la nostra autonomia. Dades, que desgraciadament darrere d'elles el que ja és patiment, no?, de moltes famílies que necessiten i s'ajuda de la llei de dependència. El secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, va reunir-se esta vesprada en València amb representants de diferents col·lectius afectats pels impagaments del govern valencià. És un anunci que ha fet el govern valencià fa no res, esta reunió urgent que es va dur a terme esta desprada. Segons la delegació del govern, Beteta es reunirà en primer lloc a les 6:45 a la seu de la delegació del govern amb els farmacèutics valencians, que té un deute important del govern valencià, i posteriorment a les 6:30 està previst que es reunisca amb representants regionals dels col·lectius d'educació i de benestar social d'ací de la comunitat valenciana. Eixa reunió amb aquests col·lectius ve després de conèixer que la setmana passada l'ampliació del fons de liquidesa autonòmica que proporcionarà a la comunitat valenciana 935 milions d'euros i que aniran destinats en principi a atendre obligacions de pagament relacionades amb la sanitat, amb l'educació i també amb el benestar social. Que se reforcen els centres d'atenció i d'informació de la Seguretat Social en la província de València durant l'estiu. És el que reclama el Ministeri d'Empleo i Seguretat Social, el sindicat CSI-CESIF, i que no hi ha tancaments. Pareix que en Port de Sagunt l'any passat hi havia algun... Sí, hi havia problemes, i per evitar això, pues, el sindicat el que demana, Ximo, és pues, que es posi remei ja. En un comunicat pues, comenta que la saturació d'aquestes oficines que assumeixen informació i tramitació de moltes tarees com les prestacions de maternitat, paternitat o incapacitat, la plantilla de les oficines dels 5 centres que hi ha a la ciutat de València i dels 11 a la província ha baixat en els últims anys degut a l'amortització de les places. Segons el CSIF, este fet ha provocat pues, un augment, no? Un increment del treball per als treballadors públics que han mantingut les seues places. Incendi en Paterna, un retén de 4 brigades i una autobomba continua refrescant la zona, l'entorn de la Vallesa. Un incendi que es produïa el divendres per la vesprada al voltant d'aquesta zona, com tu dies. Les flames van controlar el dissabte al voltant de 1:15 de la vesprada després d'afectar a 30 hectàrees de la zona, un incendi que provoca el desallotjament preventiu d'entre 300 i 400 xalets situats en l'organització València la Vella i als carrers també pròxims al barranc de Travert. En un dia, això en el que la Generalitat manté el nivell 2 de risc d'incendis forestals a l'interior de Castelló i el nivell 1 a la resta de la comunitat, és a dir, a València i Alacant. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. El govern valencià insta als llauradors de la comunitat valenciana a subscriure pòlisses d'assegurança per a protegir les seues collites davant la sequera. Sí, la Generalitat recorda que aquesta cobertura es pot contratar fins al pròxim 15 de setembre 2014. Amb ella pues, està coberta el tema de la producció, de la plantació, de la instal·lació, també dels danys ocasionats pels riscs de sequera, de gelada, de pedra, de vent, incendis o inundacions com amb motiu de les pluges torrencials. En aquest sentit, la comunitat valenciana és la més afectada per la sequera amb danys superiors al 65%. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I pel que fa a l'oratge, caram, que ha arribat la canícula, però apretant a més fort. Algo de àvia pel sud de la comunitat, agut, sí, sí. Però tirarà cap al nord o què? En principi, esta vesprada hi ha la xarxa estatal que podria produir-se una pluixeta també en la meitat nord de la comunitat, perquè avui està en avís groc tota la província d'Alacant per pluixes fortes en algunes zones torrencials. Però així la província de València este matí sí que han caigut algunes gotetes a primera hora de matí a la ciutat de València. La situació d'esta vesprada pues, podria continuar en esta meitat nord de la comunitat, però cap a l'interior pluixes sempre dèbils. El sintomàtic també, el descens de les temperatures respecte al cap de setmana. Ha fet molt de calor el cap de setmana, a plena les platges, Ximo, però avui han baixat un poquetet. La màxima, així a València Capital, està al voltant dels 25 graus. Si tenim en compte que este cap de setmana m'està fregant els 30, pues baixen de forma interessant les temperatures. Una tònica que va mantenir-se al llarg de la setmana, almenys fins al dijous, que és quan on arriba la pressió de la Xarxa Estatal de Meteorologia. En principi serà ixe descens tèrmic i, per altra banda, ixes pluges que afectaran bàsicament a la meitat sud de la comunitat, però que aniran desplaçant-se també al nord. Està calor, que està fent que l'albergina, en comptes de ser dureta, es quede... Ai, un poc molla, I un poc molla, sí, mollota, mústia. Xai, mústia. La veritat és que el calor no senta massa bé a lo que és el cultiu de temporada, sobretot a les verdures i tot això, perquè són cultius que necessiten molta aigua. Eso. I com necessiten molta aigua i que es reguen totes les setmanes, quan aquesta aigua, diguem, no arriba, el fruit es queda, pues, així, com tu dius, no? Mig moll, mustiu... Com que estan ara les albergines, eh? La tortilla d'albergines, pa mussar, que bones. I també d'aquestes rellenes, eh? Oh, fantàstic, fantàstic. O fletxilles, també. Jo tinc una pena dinar, eh? Sí? Una albergina farcida. Ah, pues mira que bé, sí, senyor. Farcida, sí, sí, sí. En tot i tot, sí, sí. Sí, sí, molt bé, en xampinyó i tot. Molt bé. Més info a les dues, gràcies, César. Vale, xima, adéu. Adéu. Informació futbolera i esportiva, el nostre president del patronat, futbolero de València Abierta, és el professor Tito Bau. Què tal? Com estàs, Tito? Què tal, Joaquín? ¿Cómo va el lunes? ¿Te llevas la marcha bien? Presidente de esta fundación, yo no dimito. Ah, oye, qué emocionado estoy, cómo me gusta. Oye, qué bonica, además... La hija Kim, la hija de Pere, Lim, sí. Ha estado muy bonito, lo destaca, Superdeporte en su anecdotario, en fin, la verdad que estas noticias nos vienen bien para refrescar un poquito el ambiente. Resulta que ayer era el día del padre singapurense. Sí. Los padres de Singapur, en contra del día de San Josep, tienen el día de San, lo que es, San Pere. San Pere. Y, el día de, y entonces se ve que la nena, que es estupenda y muy guapa, no ha salido mucho al padre, no ha salido más a la madre, la nena, le regaló una tartita con la forma del escudo del Valencia. Oye, eso tiene sus lecturas positivas, Tito, no me digas que no. Absolutamente, la nena está muy implicada con el fútbol, en su cuarto tiene una foto gigante de ella con Beckham, no sé por qué Beckham, porque yo no le veo nada a ese chicón. Ya, sí. Pero dentro de nada tendrá fotos con jugadores del Valencia, sí. Todo va por el camino adecuado. Hoy es lunes, señor Rovira. Yo voy a tener que hablarle, que sé que no le gusta, pero voy a tener que hablarle de política deportiva. No queda más remedio. Con lo que me gusta hablar de fichajes. Sí, pero es que y de fútbol. El asunto es que todo está parado a la espera, obviamente, de lo que hay definitivo de la fundación y posterior o que hay definitivo del patronato de fundaciones. Okay. Esto será el jueves, más o menos. El tema es, para que sea el jueves, Aurelio tiene que convocar a la comisión ejecutiva hoy. Ya a esta hora, 1:13:05, 0:06, 0:07, no ha convocado todavía. Por lo tanto, ahora no es el jueves, puede ser esta tarde, ojo, que el día es largo. Vale, y aún llegaríamos a tiempo para el jueves. Llegaríamos al jueves. Y el jueves se sentarían los señores patronos y... mirarían la documentación del acuerdo Bankia-Lim que les ha preparado Pricewaterhouse y tendrían que decidir si sí o si no. ¿Qué le puedo adelantar? Porque hay algunos que piensan en no. Ojo lo que le estoy diciendo. De los 22 patronos que van a ir pegar en la cabotá, pero no va a ser una cabotá, yo entiendo que fue un voto en conciencia y en reflexión después del estudio de Pricewaterhouse. ¿Quiere usted decir que de esos 22 hay alguno que le ha entrado dudas? No, ¿tiene dudas razonables? Alguno no. Hay bastante más de uno. Ostras. Y además el tema no es que sea una duda razonable por lo que votaron en su día. La duda razonable viene porque el acuerdo final Bankia-Lim no se parece en nada a lo que votaron en su día. Entiendo. Ellos votaron una venta X y les ha llegado una venta Y sobre la que tienen que debatir. Y hay problemas, igual que hay problemas, yo veo que el presidente Salvo, señor Rovira... No está tan seguro como estaba hace 15 días, que él va a continuar en la presidencia. Yo le veo un poquito nervioso, le veo un poquito cabizbajo, pero hay una cosa que hay que mentalizarse. Si se vende un club, el que paga manda. Estoy de acuerdo, va a mandar... En parte. No, estoy de acuerdo en parte. Le voy a decir lo que sucede. Salvo hace 2-3 semanas ratifica públicamente a Pizzi en su puesto de entrenador. Y la semana pasada, el viernes, sin ir más lejos, Méndez pone en tela de juicio a Pizzi y propone, no solo propone, sino que dispone que Nuno sea el entrenador del Valencia. Méndez, sin hablar con Salvo. Si usted, señor Rovira, presidente de Valencia, ¿cómo se sentiría? Pues puenteado, desautorizado. Perfecto. En resumen, lo que puede aprobar la Fundación este próximo jueves, si convocan, es un Valencia con este organigrama. Perelín a la cabeza. Segundo de a bordo, Leijum. Tercero de a bordo, Jorge Méndez. Cuarto de a bordo, Kenyon. Su amigo Pere Kenyon. Mi amigo Pere Kenyon. Y quinto de a bordo, Luisma Dowens Vicente, el hombre del marketing y el comercial. Y en esos cinco, ¿dónde le entra usted salvo? No lo veo por ningún lado. No entra. Salvo que esté por debajo de este quinteto. Y si lo está, eso es un presidente con plenos poderes, como yo entiendo que es, salvo como quiere llevar las riendas del Valencia, en fin, pilotar y capitanear este momento histórico de nuestro club. Yo pues creo que... ¿Puede ser duro? Que tirará la toalla. ¿Puede ser duro? Puede ser usted todo lo franco y todo lo duro que quiera. Bien, tal y como están las cosas, y tal como las ha planteado Lim, Hum, Mendens, Kenyon, Dowens, el papel de Salvo es absolutamente testimonial. Prescindible. Y la primera prueba ha sido lo de Pichi. Pero es que ha sido la primera en la frente. Pero además es que no ha sido ni Lim ni Hum, que son los dos primeros. Ha sido Mendens directamente el que ya ha hablado con Nuno y lo tiene todo claro. Así las cosas, yo entiendo que Salvo, efectivamente, como está dicho, se quedaría siendo un pelele. Fíjese la palabra dura, ¿eh? Uf, es muy duro. No creo que acepte Salvo ese papel tan segundo, ¿no? Pero le voy a ir más allá. ¿Sabe qué pasa en esta historia? ¿Qué es lo que confunde al personal? Nosotros aquí en Valencia Abierta, aparte de informar, procuramos analizar para que la gente entienda bien. Ojo, que es importante el análisis. Y yo le hago una pregunta. ¿Quién ha traído a Lim al Valencia? Vino de la mano de Amadeo Salvo. Las primeras noticias que tenemos fue en el mes de diciembre, en el que Amadeo Salvo se erigió como una propuesta salvadora del Valencia, diciendo que había un señor que se llamaba Peter Lim. Yo hasta entonces no lo conocía, ya, a este señor. Bien, entonces yo ahora le voy a decir algo más. Antes de que eso sucediera... En el mes de diciembre de este año o pasado. Antes de que eso sucediera, Amadeo Salvo se puso en manos del señor Jorge Méndez, el socio del Lim. Y el Jorge Méndez, ya antes de eso, empezó a trabajar con el Valencia. Jorge Méndez, ya antes de eso, metió a Dowens en el departamento de marketing. Y ya antes de que Salvo hiciera esa pública reflexión antes del partido contra el Real Madrid, Méndez le presentó Lim a Salvo, Salvo a Lim. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Ostras. ¿Será Méndez? Pues tiene toda la pinta por lo que usted me cuenta. Es socio de Lim. ¿Por qué acepta Salvo entonces el tema de Luis Dowens? Bueno, que no es... Luis, exactamente, Luis, el Luis María, búsquelo en LinkedIn. Luis Manuel... Luis Manuel, no es Luis María, Luis Manuel Dowens. Acuérdense de Luisma, de Luis Manuel, de esa serie. ¿Por qué acepta Amadeo Salvo que Méndez le coloque a fin? Cancerberus, tiene un Cancerberus allí al lado. Yo creo que Salvo pensaba que estaba haciendo equipo y lo que no se estaba dando cuenta que se estaba metiendo al demonio en casa. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que había trabajado con Rufete, acuérdese de Espinosa, acuérdese de ese jugador de la Almería que se vio al Sevilla rajando con un proceso, acuérdese de Pizzi, todo lo que estaba trazado por Salvo ha saltado por los aires. Pero además ha saltado por los aires que Salvo casi se entera por la prensa. Falta de respeto. Absolutamente, esto no se hace. Vale. Esto no se hace. Y luego, el presidente y luego, de Valencia, y esto no se puede hacer. Exacto, y luego le voy a decir, no sé si lo comparte conmigo o no, pero ese quinteto que hemos programado, Peter Lim, Lejum, Jorge Méndez, Kenyon, me falta uno. Dowens, ¿no? Dowens, Luisma, está atento usted, sí señor. ¿Usted les ha visto hacer algún guiño a Valencia o al valencianismo? Se han acercado, hay cariño, hay cercanía. La tarta de la hija es lo único que he visto. La tarta de la hija con una barra de más, porque pone... Sí, tiene una barra de más. Puesto una barra de más. Puesto... Se ve que la pastelería de Singapur no copió bien el... Es una bobada. Mira, sí, en ese sentido quería hacerle una reflexión en ese mismo sentido. Es deberes, ¿no? Vale, Pérez es el amo del Valencia. Me refiero a que en todo ese organigrama sí hay comunicación, hay departamento de comunicación. Vamos a tener nuevo departamento de comunicación. ¿Y valencianismo? ¿Qué es lo que más? ¿Y valencianismo? La comunicación, en una semana se pone en marcha el tema y se trazan las estrategias y empezamos los aficionados a saber realmente qué es lo que piensa este personal. Pero es que no ha habido ningún guiño, ni un solo guiño de valencianismo. Y en Mestalla, todavía con la temporada en marcha, había pancartas de bienvenido, señor Lim, y bienvenido, bueno, aquí pasa Regne, o aquí pasa lo que voy a... Pero sí, bueno, es decir, y hay un sentimiento de benefactor hacia Pere Lim en la afición. Y será en breve el amo del Valencia. Eso yo creo que no está en discusión. Bueno, puede estar en discusión si realmente ahora no es el mejor proyecto para el Valencia. Ojo. Pero yo tengo una cosa clara, Tito. Sí. Se equivoca gravemente Lim si no escucha al valencianismo. Ese cambio de Pizzi por el Espíritu Santo este, por Nuno, que la mayoría de la afición no ve claro porque este chaval, que viene de entrenar al Río Ave, ¿sabes si mantén? Ahí tengo que decirle que yo creo que no es tanto por Pizzi, que también, porque es un tío que cae bien, pero tampoco ha conseguido enormes cosas en el Valencia, pero sí cae bien, pero es más la sorpresa por su sustituto. Por ser un entrenador hoy en día de medio pelo. Claro. Que viene de la mano de Méndez. Si viene Benítez, estamos haciendo la ola a todos. Pero, pero es un entrenador de Méndez, el amigo de Méndez. Se conocieron en una discoteca, tomaron dos gin tonic y firmaron el acuerdo. Y este pegará la cabota y pondrá en la alineación titular todos los que diga Méndez. Pues claro, señor. Que al final de la corrida es de lo que se trata. Que antes incluso de que se haya firmado la venta, empieza a sonar a rodillo. Esto no me gusta, ¿eh? No sé cómo lo ve usted desde fuera, pero ¿no le suena excesivo rodillo de repente? Oh, absolutamente. No, rodillo no, me suena dictatorial, me suena por lo menos antidemocrático. Y se trataba de democratizar el Valencia, Tito. Bueno, eso era, era otro proyecto. Eso es una ingenuidad que existe desde que el club se transformó en Sociedad Anónima Deportiva. Pero el aficionado lo quiere sentir suyo. Sí, no, el primer... Si no, es que el cremarán en una falla, ¿eh? A Méndez y a todos. Es que eso... Es cremarán en una falla. Es que eso es lo que todos estos que yo le digo no conocen, no entienden, no les llega. ¿Por qué? Porque yo no veo una comunicación. A mí me da la impresión que el club ahora, cuando se venda, está en manos de unos extraterrestres. Porque yo no los conozco, yo no hablo con ellos, no me ha llamado nadie, no les he llamado, no te cogen el teléfono, no te contestan los correos. Es como una esfera superior. ¿Quién mete mano ahí? Y lo demás parece más pelele. Salvo parece un pelele. Pizzi es un pelele. Rufete le dejan estar. Dese cuenta de lo que le estoy diciendo. No me gustan las formas, ¿eh? No me gustan las formas. ¿No le parece a usted que es así? Sí, no me gustan. Es el nuevo rico que entra pidiendo que le besen la alfombra. Ahora, déjelo usted correr también porque los rusos están en movimiento. Pero y bastante cabreados, por lo visto. Bastante cabreados y sorprendentemente el Bosco, que es el cabeza de lista de Zolotoya, le ha hecho llegar a Pricewaterhouse, que es la que tiene que dar el informe cuando se reúna la fundación para la de lo que hay, diciendo que su oferta es la mejor, que sigue siendo la mejor y que tienen el dinero. Bosco, la semana pasada coincidió, fíjese que tres cosas coincidieron. Bosco se reúne en el despacho de Rusa Solas, como desveló Levante Mercantil Valenciano. Ese mismo día Bosco es imputado por estafa, como desveló, podemos citar, supongo, valenciaplaza.com. Y ese mismo día Rus dimitió como presidente del Olympique de Santiago. ¿Casualidad, profesor? Dese cuenta. No creo en las casualidades. Prefiero que los rusos siguen dando guerra. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna novedad por lo que se refiere a, en fin, a los fichajes? Vemos en Super, pues Otamendi currándoselo en el gimnasio, que está feito un bou. Jackson, que de momento no está siendo titular, por otro lado. Otamendi es que está fichado. No hay duda. No cabe especulación. Sí o sí, con Lim o sin Lim. Correcto. Está fichado. Y Jackson, ojo, efectivamente no es titular, pero además se está dejando querer por la Premier. Cantos de sirena de la Premier. Bueno, oye, me alegro mucho de que el gran Schumacher, el gran emperador, haya salido del coma 6 meses después. Lo celebro mucho. Como me entristeció y me emocionó ver al grandón Lichuk llorar amargas lágrimas. Y me enorgulleció ver a la afición aplaudir a su equipo, a rabiar, porque son unos grandes campeones. Amun Valencia. Nada, yo soy Valencia Basket, mira, orgulloso del Valencia Basket. Y me hubiera gustado, por ejemplo, que Méndez hubiera estado en ese partido Valencia Basket. Para que comprenda lo que es el sentimiento valenciano en general.

pese a la juventud de esta banda que nos llega desde Santiago de Compostela y se llaman Per Se. Las reglas del juego es el título de su primer EP. Esto se llama Rumbo al Viento. Es el... bueno, esto de los singles, ya no hay singles, es verdad que ¿dónde están los singles? Pero bueno, es el tema que está empujando o está tirando o está poniendo rumbo al viento estas reglas del juego de Per Se, un cuarteto, en fin, de gente pues que nos aporta frescura, novedad, sí señor, y que tenemos ganas de recibir buena onda desde Galicia también aquí en Valencia. Bueno, pues todos no están, no están todos los que son, pero son todos los que están. Bueno, o el que está realmente es, y no es otra cosa además que el guitarra solista y además vocalista de la banda, se llama Luis Fercán, y es eso que se llama el frontman, o sea, el tío que sale en los videoclips y que las chicas gritan más cuando van a los conciertos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien, la verdad, muy contento. Andáis de movimiento, andáis de promo para aquí y para allá, os ha traído por aquí a Valencia a mover estas reglas del juego. Oye, saludos para toda la banda. Normalmente te acompaña Jorge, ¿no? Con el sí. Cajón y con algún uh-huh. invento, pero habéis tenido que separar vuestros caminos. Sí, sí, normalmente, la promo, ¿no? Sí, normalmente me acompaña él con el cajón y estamos... El proyecto que tenemos en acústico, haciendo la promo y tal, pues es yo con la guitarra cantando y él con el cajón. Y algún plato y tal, y así alguna tontería más de batería. Y nada, pero se tuvo que volver a Santiago, entonces pues ahora hago yo la promo, pero muy bien. Perfecto. Bueno, aunque tienen una exultante juventud, pues estas criaturas andan por los 20 años, pero se les ve con una propuesta muy madura, y eso es porque a poco que rasques en su trayectoria, pues es que ya llevan muchos kilómetros de furgoneta, ¿me entiendes? Y muchas horas encima de las tablas. Aunque esta banda Per Se, ¿cómo has dicho que es? Per Se, como aquello que dices, es cuando dices, cuando una cosa es de Per Se, ¿sabes? Cuando es como su esencia, ¿no? Que es lo que que dirían por allá por el sur. Se llama esta banda, tenéis añito y medio, sí, ¿no? Más o menos, tenemos juntos, ¿no? Añito y medio, yo, un poquito más. Yo empecé a finales de 2012, principios del 2013. Y nada, pues nos juntamos primero el batería y yo, que es el que me acompaña, el que decíamos antes, pues, y después empezamos a buscar pues a más gente y formamos algo así que estábamos bastante contentos con lo que habíamos formado. Y eso, nos presentamos después a algún concurso. Bueno, concurso Musicaula, que nos presentamos es un concurso, a Musicaula. Un ambiente estudiantil muy potente, sí, sí. Y que además, y que tiene la virtud, es verdad, de ser un trampolín muy, muy interesante, sobre todo para tocar en directo, ¿no? ¿Cómo sí, fue el paso por el festival, ¿no? Pues, por el concurso? El paso fue, bueno, ya como te dije al principio, pues fue breve el espacio que tuvimos desde empezar el grupo hasta empezar el concurso. Es aquello de, venga, claro, que hay que presentarse. Sí, claro, claro, y grabamos así una canción así como pudimos y la presentamos. Tuvimos la suerte y el privilegio de pasar ya a semifinales, la semifinal a final, y eso cada vez nos iba, pues, impulsando más para poder ensayar más y para ir, pues bueno, haciéndonos más idea de que queríamos seguir con el grupo más fuerte. Y eso, fue un impulso muy, muy grande, porque la verdad, yo creo que ahora no estaríamos aquí si no fuese por ese concurso, ya que nos da la oportunidad de tocar en muchos sitios, como decías, hacer muchos kilómetros, pero hacer kilómetros para algo en concreto, que es para que la gente nos vea, para que la gente disfrute con nuestra música igual que disfrutamos nosotros. Pues para muchas cosas, pues ha sido un impulso muy grande, la verdad. O sea que ya te coloca en el mapa, ser finalista de Musicaula, y además te da escenarios para tocar, lo cual significa que la onda expansiva de Per Se pues sí, va haciéndose cada vez más grande, y además con, en fin, una cantidad muy abultada de seguidores y seguidoras también, entiendo, de Per Se en Twitter, y ir madurando además el proyecto. Oye, imagino que también es un impulso importante. Sabéis que aquí en Valencia, desgraciadamente, hace unos meses nos quedamos sin televisión autonómica. No sé si para ti, visto desde Santiago de Compostela y de lo bien conectada que está y lo arraigada que está la televisión de Galicia, TVG, allí en el pueblo vuestro gallego, os podíais plantear que una radio televisión como la gallega no existiera. Entonces, como no tenemos esa tele, no vemos una serie que está teniendo muchísimo éxito, o que ha tenido ya, porque tengo entendido que ya finalizó en sus últimos capítulos, llamada El Faro, y para la que hicisteis sintonía, que eso también nos debió dar un buen empujón, ¿no? Sí, fue un buen empujón, y además fue un proyecto bonito y diferente, porque es algo que, bueno, hacer una canción para una serie, pues es bastante diferente a hacer una experiencia propia, ¿no? Porque tú una experiencia propia la tienes ya dentro de la cabeza, sabes cómo, repartir las ideas en la canción. Después, una canción sobre una serie es algo que tienes que hacer pues pensando en otras personas que están en esa serie. Esto y entonces fue un proyecto como un paella poco... por encargo, ¿no? Claro, decir, claro. No, a mí me sale muy bien el Lacón Congrel. Pero ahora tienes que hacer paella. Para los demás, claro, claro. Y es diferente, pero es un proyecto muy bonito que también nos ha ayudado bastante. Y eso, pues la verdad, hemos ido a diferentes sitios gracias a, también hacia el, gracias a la serie El Faro. Y es un proyecto muy bonito y muy y la verdad que nos ha servido bastante para seguir por ahí también. Escuchábamos antes Rumbo al Viento, digamos, el tema de, bueno, pues con el, puede ser tarjeta de presentación o dile como quieras, pero no es el único ni mucho menos que hay en este EP. Por ejemplo, escuchamos Reglas del Juego. Y te muerdo, ya no puedes escapar. Son las reglas de este juego que me acabo de inventar. Y ya no puedes gritar ni enredarte con el fuego o besar los labios de esa que llaman mediocridad. Y ya no sabes qué hacer si perderte en el desierto. Esa es la salida fácil, pero luego hay que volver. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Acerco y te consuelo, hoy no te pude besar, ayer me subiste al cielo para obligarme a bajar, y yo ya no sé girar la ruleta del deseo, la he girado tantas veces por arriesgarme a ganar, y yo ya no sé qué hacer, si esperar por un beso o esperar a... Bueno, pues este Reglas del Juego es un tema que te atrapa desde el tercer acorde y no te suelta. Creo que sería de justicia que con este tema hubieran también proyectos, en fin, sólidos, que por lo que me han estado comentando mientras el micro estaba apagado, aquí los amigos de per se, desde luego Luis y compañía, desde luego que lo hay. He estado ojeando también en vuestro Face, lo tenéis también bastante activo, y había una nota en la que veníais a grabar aquí a Valencia las voces del, uh-huh, del disco, ¿no? Digamos que ha habido, en fin, colaboración o aportación valenciana en este sí, disco sí, de per se, por lo que veo. Sí, ha habido bastante aportación porque empezamos a la grabación, pues parte de la grabación fue aquí, sobre todo las voces y la mezcla. Fue aquí y entonces la verdad también estuvo muy bien venir hasta aquí para grabar, fue todo muy... Oye, ¿permites una curiosidad? En el, sí, el brazo izquierdo, sí, de Luis Fercán, en fin, frontman de aquí de per se, lleva un tatuaje. Y entonces, como soy muy curioso y no consigo... ¿Qué es esto que llevas, Luis, el tatuado, no? Es un jugador de golf, que es el mismo tatuaje que llevaba Ballesteros en el mismo sitio. ¿Qué me dices? Sí, y entonces como yo pues conocí a Ballesteros en alguna ocasión y bueno, tuve la suerte de conocerlo y jugué al golf pues mucho tiempo, pues me hice, cuando murió, pues me hice el tatuaje. Por admiración y reconocimiento admiración, al gran, sí, sí, Seve Ballesteros. ¡Qué grande! Sí, sí, ahora que lo veo, efectivamente, es un jugador de es él. Pero como tiene el palo... Es él, claro. Es una silueta de él. Es un tatuaje que se hizo él porque cuando... Cada vez que ganaba o que hacía algo importante, pues hacía ese gesto, ¿no? Entonces... Sí, pues es difícil explicar cómo es, digamos, es una silueta, entonces en la mano izquierda, digamos, de la silueta lleva el palo de golf y en la derecha está levantando su brazo derecho en un gesto de victoria realmente muy muy muy contundente. Oye, pues me parece hermoso esto de hacer homenajes a los clásicos. Oye, hablando de clásicos y de cuando presentasteis también el tema de la serie El Faro en Radio Televisión de Galicia, me gustó mucho reencontrarme con el bueno de José Ramón Galloso, que es, en Galicia es una institución, ¿no? Sí, es casi un dios. El Conde del Obradoiro, sí, sí. Los clásicos, y estaría Galloso, este tipo, de poder llevar 20 años presentando un lugar o así, ¿no? No se lleva más, incluso. Es una pasada. Y lleva todos los años haciéndolo y todo. Y siempre, la gente siempre está contentísima con él. Aparte, bueno, es un hombre que la verdad te trata siempre muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo se creo nota que tiene, claro, mucha empatía mucha con empatía, todos, sí, aquellos que entrevista, sí, y una conexión con el público, además, fantástico. Bueno, es que estamos aquí lamentando, ya ves, el tema de nuestra radio-televisión pública, y la verdad que me alegra mucho que desde Santiago de Compostela nos llega esta onda de per se. Bueno, pues Luis, te has venido con tu puñetas, una guitarra japonesa. No, con... es una guitarra inglesa. Ah, inglesa. Sí. Ah, como veo Takamine, ¿no? No, es Tanglewood. Ah, Tanglewood. Ah, perdona, mi vista me ha traicionado. Vílate y pensé que era Takamine. Pero podía ser perfectamente. Tanglewood. No, mejor, me gusta más Tanglewood que Takamine. Bueno, pues viene con su acústica y ¿qué nos vas a hacer, Luis? Pues voy a hacer una canción del EP, que se llama Las reglas del juego, que es la que da nombre al disco. Bien. Venga, pues vamos por ello. Acércate y te muerdo, ya no puedes escapar. Son las reglas de este juego que me acabo de inventar. Y ya no puedes gritar ni enredarte con el fuego o besar los labios de esa que llaman mediocridad. Y ya no sabes qué hacer si perderte en el desierto. Esa es la salida fácil, pero luego hay que volver. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Ven, me acerco y te consuelo. Hoy no te pude besar. Ayer me subiste al cielo para obligarme a bajar. Y yo ya no sé girar la ruleta del deseo. La he girado tantas veces por arriesgarme a ganar. Y yo ya no sé qué hacer, si esperar a por un beso o esperar a tropezarme porque tú me hagas caer. Que es más fácil, es más fácil, es más fácil. Ven, acércate y te muerdo, ya no puedes escapar. Son las reglas de este juego que me acabo de inventar. Y ya no puedes gritar ni enredarte con el fuego o besar los labios de esa que llaman mediocridad. Y ya no sabes qué hacer, si despertarme o estar despierto. Esa es la salida fácil, pero luego hay que volver. No es tan fácil, no es tan fácil. Hoy te consuelo, hoy no te pude besar. Ayer me subiste al cielo para obligarme a bajar. Y yo ya no sé girar la ruleta del deseo. La he girado tantas veces por arriesgarme a ganar. Y yo ya no sé qué hacer, si esperar a por un beso o esperar a tropezarme porque tú me hagas caer. Que es más fácil, es más fácil. Señor, muchas gracias. Sí, señor, eso suena muy bonito. Es una canción que llega adentro, ¿eh? Que llega adentro y llega rápido, tanto en su versión acústica como la que hemos escuchado, la del EP, Reglas del Juego. Son per se, llegan desde Santiago de Compostela. Andáis y vais a seguir presentando, ¿no? Y creo que por tierras también alicantinas, seguís en la Comunidad Valenciana. Sí, sí. Seguimos por aquí, si además tocamos presento el EP acústico el domingo aquí en Valencia, en la FNAC de Valencia, a las 7 de la tarde. Estáis todos más que invitados a venir. Y eso, y después, bueno, estos días también estoy en Alicante, estoy en Murcia, y después también seguimos por allí, por Madrid, ya subimos. Y nada, a ver qué tal sale todo, y si sigo igual de contento, yo por mí perfecto. Genial. De verdad que toda la suerte que os merecéis. Gracias por el talento. En fin, saludos al resto de la banda. Gracias a vosotros. A Jorge y al resto, a Manu y a Diego. Luis, ha sido realmente un placer. Que os vaya muy bonito. Que sigáis contándonos, en fin, bonitas historias con estas canciones. Gracias, Mónico. Esté tan mal, me sobrevuelan los pájaros grises. Me da por recordar y tu mirada no puede dormirme. Yo no sé actuar y tú complicas lo que ya es muy simple. Dile sin rima, quiéreme. Sabía lo que estaba haciendo, que el adiós estaba besando, ni que piernas estaba abriendo. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, hoy con Jesús Mariñas. ¿Qué pasa, Mariñas? ¡Morrín! ¡Hombre! ¡Un abrazo! ¿Cómo estás? Me alegro. Buenas tardes. Bueno, pues aquí ya sabes, preparándonos ya para el evento histórico de esta semana. No, es fantástico, ¿eh? Fantástico. Lo que tenemos esta semana. Ya has visto las fotos de las niñas, las ha publicado el príncipe con Leonor y con Sofía. Y también tres jornadas de trabajo ha durado, ¿eh? Para que luego digan que las infantas y el príncipe no trabajan. Oye, son bonitas de verdad las fotos. Son de bonitas también, nenas. No hay retoque, parece. Espontánea, bueno, hay retoque si son nenas, hombre. Y, la percha también se nota del príncipe y ellas son muy bonitas. Realmente, pues, preparándonos ya, ¿no?, para esta semana de la proclamación, que ya sabes, Chiborrín, que ya se están descubriendo detalles sobre... el timing a seguir de cada cosa. El acto comenzará el jueves a las 10:30. Tú vas a estar en entre el público, en el cortejo. Yo voy a estar empotrado. ¿Sabes cómo son los periodistas que se meten cuando van a la guerra, que se meten dentro de los soldados? Empotrado voy a estar. Estar empotrado. Oye, te acompaña por ahí, está mi querido amigo Jaime Peñafín. Aquí lo tengo también. Yo creo que este es el señores momento. Y señores. Hombre, querido amigo. Muy buenos días. Querido Peñafiel, ¿cómo te encuentras en estos duros momentos para ti, verdad? Duro momento, pero no pasa nada. son dos momentos, pero hay que aguantarlo como somos tres nosotros. Te cuento si quieres pequeños detalles de lo que va a suceder. ¿Te ha pasado desde Zarzuela, te han pasado el recorrido, ¿no? Tú sabes que yo tengo siempre, suelo tener algún amigo aún por allí, pero yo tengo unos detallitos, por ejemplo, que el rey Juan Carlos no va a asistir, y esto no lo entiendo. ¿Pero cómo que no lo entiendes? No lo entiendo. Pues para si lo ha dicho Zarzuela, porque no quieren quitarle protagonismo. ¿Te imaginas cuando te va a dar tu padre, te va a dar las llaves del coche? Tiene que estar tu padre, no puede estar nadie más. Si te da la llave del apartamento, tiene que estar tu padre. En fin, bueno, también estará la infanta Cristina, sí que va a estar, también la reina Sofía, y por supuesto, va a recorrer algunas calles de Madrid. ¿Viste qué guapa estaba la reina, que ha estado este fin de semana aquí, en la despedida de su muy amigo, bella, Meta, y muy digna, como siempre, querido Chimo. Muy digna. Muy digna. No lo digo yo, lo dice ella la gente. Sí que es digna, ¿verdad? La gente la aplaudía cuando llegó. No le aplaudían tanto a los dos que llegaban al lado, pero la aplaudían. Es muy digna nuestra reina, querido. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos en este spy siempre tratando de donar la ultimísima hora en noticias que tienen que ver en el medio ambiente. Estoy muy preocupado porque realmente la investigación que s'ha portat a terme des de la Universitat Autònoma de Barcelona, com tenim la mar mediterrània. Jo estic molt, molt preocupat. Eduard Ponset. Eduard, tengo motivos de preocupación porque realmente la conclusión del estudio es muy contundente. ¿Qué tal? Rodríguez, oígame, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ponset? ¿Cómo va? Bien, va bien, va bien. Bueno. Va bien, pero oígame, realmente esto del Mediterráneo, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, es la principal conclusión de un informe que hemos hecho entre todos, ¿verdad? Los científicos de 12 países, entre ellos España. Y atención, porque la acidez, lo que es el ácido del agua, sí, se ha incrementado un 10%. Bueno, desde el 95. Y llegará, atención, que eso es lo más fuerte, hasta un 30% en 2050. Y por esto hay tantas medusas. Claro. Y además de todo eso, por esto también peligran especies como el coral rojo, sí, o los mejillones. Oiga, ¿y por qué ha ocurrido esto, Ponset? Tenemos la solución al tema. Tenemos la causa. Y tengo aquí a uno de los científicos que ha hecho la prueba. Te lo paso, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa, Timo? ¿Torrente? ¿Qué pasa? Pero cómo, vaya prueba que es. Claro. Pero vamos a ver. ¿Por qué se ha incrementado Ponset? Somos los españoles porque nos meamos y nos cagamos en el agua todos los días. ¿Pero qué dices, hombre? Eso sí. A ver, tú cuando veas cómo se pone el agua, calentita, ¿no? Y ácida, ¿no? Y amarilla, pues eso es lo que pasa. Pero que no. Que estamos todos los días, cuando vamos a la playa, nos ponemos a mear y soltar los submarinos, y eso es lo que pasa. Que al final va a haber una guerra química en el Mediterráneo. No se aguarro. Nos vamos en este punto con el motocarro del misterio. Una de las secciones de más éxito de Valencia Abierta, el motocarro del misterio con Iker Jiménez. ¿Qué tal, Chivo? Buenos días. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues mira, me hallo en Corea ahora mismo. ¿En Corea te hallas? Me hallo en Corea ahora mismo porque... ¿Y por qué te hallas allí? Ya sabes que los superhéroes es mito o realidad, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de los superhéroes. Pero en Corea del Sur le habían hecho un homenaje a un superhéroe, al superhéroe Superman. Spider-Man, mejor dicho. Y la verdad es que lo habían hecho de una manera un poco diferente, ¿no? Habían hecho una estatua con una erección. No con una elección de elegir, con una erección. ¿Erección de sí, Spider-Man estaba empalmado, que se suele decir, empalmado, básicamente. Oye, he visto las imágenes realmente, Iker. Es ciertamente inquietante, ¿eh? Es inquietante, porque además las preguntas que nos hacemos ahora mismo es... Sí. ¿Estarán todos los superhéroes armados igual que él? Mm. ¿El Capitán América amanecerá con barras y estrellas en su miembro? No, ¿Iron Man la puede tener tan dura como el hierro? Es el misterio de las elecciones mañaneras. Obviamente, la trempiera mañanera también se pasa en España. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay algún superhéroe realmente español que pueda demostrarlo? Lo tenemos aquí, obviamente, lo tengo al lado también. Bueno, pues sigue ahí en Corea al frente de esta investigación, el motocarro del misterio, como siempre con Iker Jiménez. Pero bueno, qué fe en que no llenaremos a Brasil. ¡Hombre, claro que sí! A ver qué es lo que está ocurriendo allí con la selección española. Está ahí el tío. Yeah. Está Pedro Cortés, yeah, ahí en Brasil para contar. Bonico. ¿Qué pasa, Bonico? ¿Cómo está, Muchik? No. ¿Cómo va la marcha? Estamos aquí ya un poquito más. Estoy mejor ya, porque ya sabes que el otro día vamos a pegar un repase. Pero siempre negativo, nunca positivo. ¿Cómo la va a pegar, eh? Sí. ¿Cómo no, pero los chicos están bien, están... Están ahora haciendo, han hecho una barbacoa y todo, han comido bien, han jugado, han estado entrenando bien. Y pues no, y la cuenta que les trae es que pues mañana el miércoles guayarem y se acaba todo. Y punto. Bueno, que Xina siga, també... que Xina siga, Pedro, perquè... I del Bosque està tranquil? I el Bosque... No, tu saps que ell és un xic tranquil. A ell li diuen Rasti, li diuen també com si fora este Don Pantuflo. Se riuen d'ell un poquet. Però no, l'home està tranquil perquè ja també ho té tot guanyat, eh? Entonces, jo vaig ahir, estic ahir en ells, sí. I no, millor que estem ahir, estic que tots controla ells, perquè tu mira, és de Croàcia la que han liat, eh? És de Croàcia. Ja ho has vist, no? Sí, tots en pilotes. Sí, no sé, i tinc que perquè... sí, hi ha uno que va estar en ells, mirant-ho tot. Uno que, està, que va estar en ells, en sí, bueno, que ho ha descobert tot, que està mirant l'ull posat. I és el que ha fet les fotografies? ¿Qué tal, Timo? Hombre, Boris. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué momento? ¿Cómo fue ese momento con los jugadores? ¿Qué momento? Con pues mira, sus aquí cosas, me nació de Croacia, no, de Brasil, y me viajé hasta el Mundial, y fui a ver a Niko Kovac, que es amigo mío también, y me los vi a todos con el Kovac en el aire. Pero qué cuerpazos. Qué fantástico. Oye, ¿qué momento? Pero, ¿quién tuvo la primera idea? ¿Esto que era una como una despedida de soltero? ¿Qué, ¿cómo era el ambiente? Bueno, decían que, claro, como no lo han metido, como decían, como no lo han, nos han engañado, lo que es el árbitro en el primer partido, pues nosotros vamos a enseñarlo todo. Y bueno, y ahí, ¿qué momento, Chimo, cuando vi esos cuerpos de Adonis fantásticos, esos culos tremendos, divinos? Tremendo. La selección de Croacia son, para mí, los campeones del mundo, pero del cuerpo. Absolutamente. Bueno, absolutamente. ¿Y qué nos ha ocurrido realmente? O sea, ¿por qué hem arribat a palmar de esa manera tan, tan brutal contra Holanda? Bueno, y claro, algú que li haurà xivat alguna tàctica secreta, si algú les coneix, ese es Johan Cruyff. Sí, hola. Ey, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, hombre? Oye, Cruyff, esto ha sido increíble. Ni en tus mejores sueños creías, bueno, que nos iban a pegar última tal paliza, ¿eh? Sí, sí, no. A mí me pasó un caso parecido, ¿no? Cuando jugamos la final de la Copa contra el Milan, ¿no? Que íbamos también jugando el tiki-taka, ¿eh? Sí. Y nos metieron 4 así de golpe al Milan. Pero automáticamente yo lo que le dije al Van Gaal es que, oye, tú apriétalos fuerte arriba y verás tú cómo enseguida se cagan y enseguida les metes un gol. Sobre todo, es marearlos mucho, y sobre todo decirle a Sergio Ramos y al Piqué que tienen el pelo deshecho. Eso es el tema, automáticamente. Entonces, bueno, eso es un partido bueno que hemos ganado, y ahora espero que el Holanda siga trabajando bien, ¿eh? El Holanda que siga trabajando bien, porque la verdad que van a hacer un mol bon partit. Bueno, 5-1, esto es increíble. Sí. Muy bueno, bien. He visto en Superdeporte, y estoy súper encantado, de que Kim, la filla de Pere Lim, li haig regalat pel seu aniversari del Dia del Padre singapurense una tarta en l'escut del València. El professor Tito Bau ens acaba de revelar que li faltava una de les barres. En fi, el pastisser d'allí de Singapur es veu que no ho tenia clar. Che Paco Ross! Què passa? Això no som a temps. Això, però com va tindre valencianies, home, home, li de falta, Singapur? Li falta una barra. A veure, me l'ha demanat a mi la barra, jo tinc prou de barra. Home, això jo us una vergonya, perquè a mi antes me fem uns altres regals pel dia meu cumpleaños. A mi me regalaren un club, a València. Vamos. També me regalaren uns camps de golf. Això és un fill, no una xiqueta que li porta un pastel d'ahir així en 4 barres. A mi també el Mucho no me regala. Mira, me regala la secció de conxelats de Mercadona. I sepa tu, Paco, me la regala també. Me regala també uns quants carros també per arribar a tots els diners. Però bueno, això és el que passa. A veure si ja d'una vegada venen ja i es comencen a fitxar. Però esto realment tu que el coneixes a Ali, mi companya, estos tenen titos, estos tenen quartos. Estos pareix, no sé, diners, jo sí que tinc diners. Altra cosa, ells pareix que tinguin alguna cosa, però venen, van menjant paelleta, van menjant en bocadillos, no és el que fem nosaltres, que menjàvem jabugo del bo, així és que a veure què passa, que deixa ja de fer bobades en el regalet i que porta ja els fuegos. Vaja, Paco, bueno, rematem en esta secció d'actualitat en internet i xarxes socials. Les novetats de la xarxa en Jesolín de Ubrique. Hola, Ximo. Hombre, tú como experto en tú eres muy experto en el mass media, ¿no? Yo soy experto en los medios en general, ¿sabes? Que sobre todo en hacer la masa, sobre todo. Exactamente. Bueno, hoy os traemos ¿qué como nos traes? Después de haber estrenado la sesión de la pasada semana, que fue todo un éxito. María José está encantada de la vida, ¿eh? Fue bárbaro, sí. Está encantada. José, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a daros algunos detallitos, algunos trucos para que no seáis tontos y no cometer error en el Facebook. A ver, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? El primero de todo, no tener Facebook aquí en el programa. A ver. El primer error de todos tener Facebook, es el primero de todo. Ya, claro. El primero. Pero nosotros tenemos que tener, hombre, para la familia. Depende. Bueno, después, ya sabéis, no pongáis la biografía completa, la fecha de nacimiento, porque luego se enteran de tu edad. Y eso. Tampoco lo de los familiares. La de Andreita tampoco la ponga ya. y también pues evitar lo que son los comentarios en una foto, usar cosas de esas. La cuestión es que lo mejor es tener Twitter, creo que es mejor que tener Facebook. ¿Twitter te gusta más? A mí me gusta más, porque es más directo, ¿no? Yo, como sé escribir poquito, con solo 160 caracteres tengo bien. También es muy que más complicado. Bueno, Jesulín, oye, está por ahí, Mariña. Sí, Timorrín, oye, que estoy... Pues nada, cuéntame todo el día de lo de la coronación. A ver, te explico. Resulta que Televisión Española no va a retransmitir la proclamación. Ostras, esto sí... Lo van a hacer Telefónica, que va a dar la señal, se espera, para todas las televisiones. Y ante todo también, pues están revisando todo el paso del Príncipe por todo Madrid. Parece ser que al final el confidencial decía que la señal pues pertenece a la Telefónica. La cuestión es, ¿las emitirán por teléfono? Las imágenes, Chimorrín. Y en Telefónica tienes un buen amigo tuyo. Claro. Zaplana. Claro. Pues, un abrazo para Zaplana también. Cuídate mucho. Adiós, Chimo. Vale. Adiós. Adiós. Vale, aunque entrenem, ja està bé de fer burrera, que arriba la informació. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30 en València Abierta. Au, adeu.